Yo creo que es una mezcla de todo, que todo empezó con el famoso, la famosa creación de la Sociedad Anónima de Corredores Viales. Ahí empezó, siguió con el cierre de nuestras 5 escuelas técnicas, siguió con el despido de trabajadores sin causa, después inventaron lo de las PPP, y van inventando, inventando para sacarnos tareas, pero la realidad es que cada vez tenemos más camino que atender y menos dinero para hacerlo. Yo creo que es deliberado. Nosotros hace 2 años que venimos denunciando el desguace de Vialidad Nacional. 2 años que estamos en la calle, que salimos, que marchamos, que hicimos una marcha federal, de todos los viales de todo el país, denunciando el desguace encubierto que están haciendo de Vialidad Nacional.